Teresa y René. Oh, Chiano, murió Chiano Pozzo. Sin Chiano yo no quiero bailar, sin Chiano, pero no puedo más. Sin Chiano, esa buena yo no voy más, sin Chiano, la rumba yo no voy más. Sin Chiano, yo no quiero bailar en la rumba, sin Chiano, caballero yo no voy más, sin Chiano, mi pianista quiere tocar. Ya que Dios te tenga en la gloria, sin Chiano, me da la gana, yo no vuelvo más. Sin Chiano, la rumba yo no voy.